escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín, patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a las preguntas que toda la humanidad se realiza cotidianamente, hoy te trajimos esta. Ay, ay, ay. Dentro de todas estas preguntas de las cuales hablamos, hoy nos metemos en un lugar que todo difícil de conseguir. Sí, no sé si tanto. Bueno. Pero la pregunta es cómo determina uno lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Dice que una de las grandes preguntas de la vida es esta misma que acaba de hacer, ¿no? No entiendo por qué hace la pregunta arriba y después dice otra vez lo mismo, no se entiende. Y por qué lo leo yo también. Stephen Covey, autor de Seven Habits of Highly Effective People, ¿bien? Sí. Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Apareció en el show de Oprah Winfrey un día, ¿no? Le pidió a la audiencia en el estudio que cerrara sus ojos y apuntara hacia el norte. Cuando abrieron los ojos, había, bueno, por supuesto, gente apuntando para cualquier lado, digamos, o para todos los lugares posibles. Entonces el señor, sacó una brújula y dijo: así es como sabemos en qué dirección está el norte. Usted no lo puede saber desde adentro suyo, ¿no? Claro, una cosa bastante extraña realmente. Sí, otro ejemplo de eso es cuando cierran los ojos y te dicen: pensá en un número. Sí. Y cuando salís decís: bueno, decí, a ver, vos el 3, el 5, el otro, qué sé yo. Bueno, ahí se dan cuenta que el soborno es individual. Directamente. Sí. Bien. Entonces, un ejemplo científico. Sí, está probado esto. Uh-huh. Él utilizó una lección objetiva poderosa para ilustrar la forma en que el teísmo contesta esta gran pregunta de la vida, ¿no? Por supuesto, sí. Es la manera de responder de las... Seguimos robando con lo mismo. Sí, por si no lo habían notado, estamos con unas semanas difíciles. El naturalismo dice que no hay ningún absoluto fuera de nosotros. No. No hay ninguna autoridad final porque el espacio, el tiempo y la energía son todo lo que existe. Exacto. Como las cosas. ¿Como las cosas? Claro. Las cosas están fuera de nosotros. O sea, sí, bueno. Tiene una entidad. No, pues estaba poniendo demasiada expectativa en tu comentario. No, nada más. Sé yo, no, pues por ahí viste acá viene la cuestión de que, como no existe nada absoluto, el bien y el mal no pueden estar determinados, ¿viste? Pero las cosas están fuera de nosotros, son un ente objetivo. Si te rompe la cabeza una piedra, uh-huh, ¿es bueno o es malo? Depende para quién. Claro, ahí está. Para la hinchada es bueno. Para la hinchada es bueno, claro. Para el barra brava que tiró la piedra también. Sí. Para la industria farmacéutica también. También. Hay mucha gente que se beneficia con los desmanes populares, bueno, ¿no? hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Pero nosotros estamos más cerca de qué entonces, del naturalismo o no, ni siquiera. Estamos de acuerdo como nos van hablando. Hablabas del soborno hace un rato. Claro. No hay tal cosa como el bien o el mal, porque no hay nadie que determine el bien y el mal, dice, ¿no? El naturalismo. Así que el naturalismo trata de manejar el tema de la ética proveyendo varias respuestas insatisfactorias. La opinión. Una es la creencia de que no hay elección libre, que todos nuestros comportamientos y creencias están impulsados por nuestros genes simplemente. Otra... No, perdón. Sí, está bien. Sí, estamos tan determinados nuestros comportamientos como el más pequeño de los insectos o animales. Sí. Y acá el ejemplo de las moscas, ¿no? Que practican la monogamia, las compras por internet, etcétera. Ajá. Mira, eso también está impulsado por los genes, supuestamente. Bien. Esto es un comentario estadístico. Sí. Bien. Habría que ver de dónde sale. Sí. Entonces, la humanidad estuvo profundamente decepcionada de sí misma hasta que se inventó el internet. Claro, es verdad. Otra es la creencia que nuestros valores morales están determinados por lo que es. La forma en que las cosas son es la que debe ser. Bien. Si usted está siendo abusada por su esposo, me gustan los ejemplos extremos que da, ¿no? Porque de golpe podría hacerlo de otra manera, pero él dice que si usted está siendo abusada por su esposo, esa es la forma en que las cosas son. Así que es la forma en que debe ser, digamos, ¿no? La vivir así. Claro, sostiene a lo fáctico como moral. Claro. Aún peor es el concepto de la ética arbitraria. El poder otorga la razón. Bien. Los matones son los que deciden cómo deben ser las cosas porque son más fuertes, son malvados que cualquier otra persona, ¿no? Eso es lo que le pasa, lo que pasa en los regímenes totalitarios. La gente con el poder decide lo que está bien y lo que está mal. ¿Bien? Y sí, lo que pasa en el poder. Claro. Coma. Totalitario, democrático. Sí, no importa, claro, no importa cuál. Liberal. Sí. Está bien, igual son raros esos ejemplos, ¿no? Es lo que digo siempre igual. Sí, van a los extremos. Sí, igual es como también lo que trata de movilizar ese ejemplo. Digamos, eso es lo que intenta. Al llevarte al extremo, sí. ¿Te acordás como cuando comparaba a un verdugo con un recolector de residuos? Claro, lindo. Bueno, eso te llevan al extremo para que vos puedas ver de una forma muy clara qué es lo que te están tratando de decir desde el naturalismo, esta manga de herejes. Ajá. Bien, bien. El panteísmo. Entonces, perdón, volviendo al naturalismo. Sí, está bien. No sé qué dirá el teísmo sobre las compras en internet. Pero bueno, por ahí, qué sé yo, después lo podemos averiguar. Después lo averiguamos, sí, porque por lo pronto el panteísmo dice que no hay tal cosa como el bien o el mal último. Porque todo es parte de un gran todo no diferenciado, donde lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, son todos parte del mismo universo, ¿no? Claro. Entonces, ¿se acuerdan de la guerra de las galaxias? Sí. Ya lo ha citado en algún momento también. La fuerza era a la vez buena y mala, claro, ¿no? Eso está bien establecido en la película. El panteísmo niega una de las reglas básicas de la filosofía, que es que dos cosas opuestas no pueden ser ambas verdaderas a la vez. Filosofía occidental. Vale aclarar que estamos analizando las religiones orientales con la filosofía occidental. O sea, por ahí hay un poquito de contradicción, ¿no? Como suele haber en estos artículos. Como el panteísmo niega que existan los absolutos, cosas que son verdaderas todo el tiempo, sostiene que el bien y el mal son relativos. El bien y el mal están determinados por las culturas y las situaciones. Así que asesinar al bebé sin nacer de una persona puede estar bien en una persona y mal para otra. Bien, claro. Es una de las cosas. Estoy pensando que esta apertura y todos estos comentarios está bastante relacionado con lo que vamos a hablar en la entrevista después de las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Y probablemente no con estos términos, ¿no? Pues si no sería. No, un poquito más. Vamos a tratar de ir un poquito más en profundidad. Sí, y más en profundidad y todo eso. Igual, bueno, qué sé yo. Al no existir el bien y el mal de forma absoluta, tiene razón. Acá le pifian los religiosos de Oriente. A ver. ¿No? Porque, qué sé yo. No sé, igual se podría comparar. Porque viste que el limbo estuvo negociando un poco, ¿no? Lo negociaron. Ajá. Al principio sí, después no, después vino. Igual que el casamiento con los curas. Bueno, hay que ver también. Ajá. Pero igual eso. Tampoco, igual no sé si eso está bien o mal. Y tampoco existen los absolutos, porque en eso. Bueno, pero sí, el teísmo sí. No, pero. Que nosotros somos teístas. No sé si te diste cuenta. ¿Sí? Claro. Ah, mira. No lo había notado yo. Ahora habla del teísmo, que te cuente lo que dice. A ver, dice que hay tal cosa como la verdad absoluta, un bien y un mal absoluto, ¿no? Por supuesto. Esto es así. Negociables. Sí, por lo general, pero no, absolutos. Ellos parten desde lo de la. No, absoluto. Está bien, pero son absolutos negociables. Pero ¿cómo sería? A ver, eso. En el momento, claro, bueno, como lo que veníamos hablando recién, en el momento que vos estableces algo como una verdad, es absoluta. No se puede discutir. Ahora. Ahora. Ahora. Siempre un pelo. Si ¿no? nos juntamos, mientras que tomamos algo, que si yo vamos hablando, sí. Y vemos que por ahí alguna de esas verdades absolutas, en realidad no la verdad, sino alguna característica podemos modificar como para moldarnos, ayornarnos a la época. Sí, más que ayornarnos a la época, es ayornar al beneficio propio. Usted ya le está poniendo una connotación negativa. Y negativa. No es así, la negociación no es negativa en sí misma. Diría, ¿no? Diría el negociador. El vedado. ¿No? Claro, claro. Podemos saber esto porque esa información nos ha llegado de una fuente trascendente fuera de nosotros y fuera del mundo, ¿no? Sí. El teísmo dice que el Dios que nos creó también nos ha comunicado ciertas verdades. Él se ha comunicado en forma general a través de su creación y se ha comunicado específicamente y en forma comprensible a través de su palabra, que es la Biblia, ¿no? Es el libro este. Llamamos a esto revelación. Bien, el teísmo dice que la verdad absoluta está enraizada en Dios mismo, que es un absoluto directamente, ¿no? Él es la verdad como creador. Él tiene el derecho de decirnos la diferencia entre el bien y el mal, y él se ha preocupado mucho en comunicar esto, ¿no? Por supuesto, porque en base a eso es como se construyen estas cosas. Ah, bueno, pero está bien eso. No digo que esté mal, simplemente estoy reafirmando. Estamos de acuerdo, existe, sí, el bien y el mal en forma absoluta. Sí, y existe. Creo que se puede negociar. Y sí, bueno, uh-huh. Pero como si uno no podría hacer una lista al respecto de ¿cómo que cosas no? Bien y mal. ¿Los 10 mandamientos? ¿Pero qué? Estaba escuchando un poquito roto. ¿No? Sí. Pero, ¿ahí se escucha bien? Porque escuchamos muy mal. Ahí está, mirá. No sé. Ahí está, no, estaba contando un chiste y movió la perilla. Sí. los 10 mandamientos vos decís que sí. Que es una lista de lo que se puede hacer. Exacto. Perdón, está muy disperso. Se escucha muy mal, Ernie, acá adentro. No sé cuál es el tema. Ahí está, eso es. Bueno, eran botones que él tocaba, en definitiva. Estamos todos de acuerdo. Pero bueno, eso, simplemente esas son las cosas buenas y malas, digamos. Eso nos diferencia de lo bueno y lo malo, y punto. Si uno sabe esas 10 cosas, ya está. Puede vivir andar por la vida tranquilo, diciendo que si respeta esas 10 puntos... ¿Qué más querés? No sé, bueno. Tiene 80 puntos. Te olvida de uno, después te vas al infierno. Con 10 es más fácil de recordar. Pero vos sos extremista con esta gente. Yo soy teísta. Yo estoy elevando una cosa. ¿Una qué? ¿Una plegaria? No. ¿Qué querés? Estoy diciendo esto. ¿Qué querés elevar? Vos, a ver, así, no sé, ¿cuál es eso? Pero vos sabés los 10 mandamientos, vos te regís por eso. Sí. Si no teísta. A ver, sí. Contame el 7. ¿El 7? Ni idea tenés. Siempre, no, ¿sabes lo que pasa, señor? Que siempre nombra una parte donde le da una connotación sexual a la religión. Entonces de ahí es que yo no quiero... ¿Una connotación sexual? Claro, porque habiendo 10 mandamientos, ¿por qué el 7? Acá bueno. Está el diablo en persona hablando por usted. Yo no voy 6, a responder. El 1, ¿vos sabés el 1? ¿El 1? Vamos, sí, a buscarlo. Alabado sea el Señor. En todo momento. En todo momento y lugar. Además. Claro, pero también se puede hacer. Eso también se puede hacer. No, los 10 mandamientos según algunos lugares. No nombrarás al Señor en vano. Ese no es un mandamiento, pero te puedo responder con eso. Ajá. Una alegoría. Como una alegoría. Vos lo bajás así como... No lo bajo, yo lo subo, vos lo bajás. Porque si no lo podés entender. Vos estás tratando de tomarme literalmente mi discurso. Sí. El 1 es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Viste, alabarás al Señor, nos harás a Dios. Viste, claro, más o menos así. Bueno, está por ahí, ¿no? Lo que pasa es que lo digo para que el oyente se sienta identificado. Vos no sos un fanático, digamos, vos simplemente lo sabés. Es lo que dice Dios igual, viste. Mientras vos lo sepas, no importa cómo. A ver, el 7, ¿de qué habla? No. No robarás. Mira, hubiera sido casi gracioso, ¿no? Que dijera no desearás la mujer del otro en el 7, ¿no? Claro, pero ese... Mira, realidad... le hubiera dado una connotación ahí peligrosa. Y estaría en el límite. Ese es el 6, que no cometerás actos impuros. Bueno, ¿ves? ¿No? Estuvo ahí. Pero, claro... ¿Por qué los números se transforman en diabólicos? Sería otra pregunta grande de la humanidad. Porque viste que dijeron que, no sé, el 11 era como complicado, ¿no? No fue el 11, ¿no? O el 7, ¿cuál era? El 13. ¿El 11? ¿Por qué? Si no me 10. No sé por qué el 11. Algo había pasado el 11 que dijeron como que el 11 era muy complicado. Ah, el 11 de septiembre, el 11 de marzo en Madrid, de... un par de boludeces. Nostradamus, ajá. Los pajaritos cantan. 11 son los pajaritos. Guarda con lo que cagan, porque... etcétera. No sé dónde querés ir. Firmó Nostradamus. Sí. José. Claro, y bueno. ¿Cómo se llamaba Nostradamus? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba Nostradamus? Nicolás, creo. Josimar, no. Eso es una novela de Venezuela. De Venezuela, claro. Las novelas venezolanas se siguen haciendo desde que está Chávez. No se sabe, ¿no? Son todos enfermos. las novelas. Ah, de enfermos, claro, de hospitales, sí. Es verdad. Pero el Dr. House lo va a tratar a... Nosotros igual elevamos las preguntas al operador como si pudiera responder todo esto. Bueno, él es una especie de Dios, porque está en la penumbra, habla a través de algo que no se escucha, ¿me entendés? Pagando, sí. Sí, pagando. Sí, no, pagando. Sería la pagando. Única manera. Claro. Sería la única manera, ¿no? Igual, no sé, es raro lo de los números. Podríamos relacionarlo hasta con la temperatura también. Sí, igual ni siquiera sé por qué caímos en los números, ¿no? Estábamos hablando porque estábamos hablando del diablo. El diablo se manifiesta, te voy a explicar. A ver. De diversas formas. Uh-huh. Una es a través del piedrazo, otra es a través de los números. Vos podés elegir a cuál responder primero. ¿Y vos a cuál responderías? Yo transmito el mensaje de Dios. No, yo no respondo. Nunca con el diablo. No nombrarás a Dios en vano. Hoy vamos podemos regirnos por esto hoy. Por sería el 7. Muy aburrido igual para el 7. Pero para cerrar esto, sí. ¿No? Así que es por eso que la ilustración de este tipo, de Stephen Covey, que fue con el que abrimos esta apertura, sí. Es tan poderosa. Cuando sacó una brújula, mostró que necesitamos una fuente trascendente de información, algo uh-huh. fuera de nosotros, y que es fijo y constante, para mostrarnos el equivalente moral del norte. Exacto. ¿Verdad? Nosotros somos criaturas creadas... No pasa nada. Nosotros somos criaturas creadas para ser dependientes de nuestro creador, uh-huh. ¿no? Para la información que necesitamos para vivir la vida en forma correcta. Dios nos ha dado una brújula en la revelación. En la revelación. Sí. Es raro eso. Siempre. De todo, digamos. Sí. Pero a ver, tirame la 9. Sí, ojo con esos comentarios. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, dice. Ahí está. Pero está todo el tiempo relacionándolo con eso, porque el 6 es no cometerás actos impuros. No te deja ni cometerlo, ni siquiera pensarlo, ni nada. Obvio, bueno, pero así que podés hacer 10 mandamientos que giren en torno a lo mismo. De pensarlo al hecho, hay un solo paso. ¿Cómo? Claro, vos cuando pensás algo y después lo haces, no hay mucha diferencia tempo-espacial. ¿Vos decís que no? No. ¿Cómo? Que la infidelidad, por ejemplo, la infidelidad mental existe, digamos. Vos pensás que estás siendo infiel si estás pensando en otra mujer. Claro. A ver, cuando estás de novio. Uh-huh. Pero esa casado no, ya ahí estás en otra. Ah, es otra. Sí. Bueno, pero... Y ya te cagaste la vida, si te dejan. O a más de 500 kilómetros de distancia. También. Eso está, bueno, viste ya el tiempo y el espacio. Sí, exacto. Ahí están las dos cosas, sí. ¿No? Es como la regla, ¿no? Digamos, o sea, hasta los 21, que sos mayor de edad, podés engañar tranquilo. Ya después no, porque se supone que sos alguien mayor y responsable, digamos. O sea, a los 500 kilómetros no podés votar, tampoco... Tampoco sería infidelidad. Tampoco sería infidelidad, exacto. Y así podemos decir... Y por ejemplo, porque también el lugar te condiciona a veces en esos casos, ¿no? Sí. Si vas como... a un cabarute, es más complicado ser fiel. Claro, pero ahí está, por ejemplo, eso también es otra que he escuchado por ahí, que con una prostituta no es infidelidad. No, claro, es un negocio. No, qué animalada, ¿no? No sé, no. Léeme el 3, por favor, borremos esta mancha de la radio. Santificarás las fiestas. Y justo, ¿no? Justo hablando del cabarulo, ¿verdad? Esperemos que esto no sea... Algunos sí, mandamente lo siguen al pie de la letra, te digo, ¿eh? Esperemos que esto no haya intervenido el diablo en el número 3 ni en el número 7. En el número 7... No, pero el 7 era no robarás, que no tiene nada que ver. Bueno, pero que nos quedamos sin política. Pero no están relacionados uno con otro. ¿Por qué ¿No? 3 y el 7? Porque 3 más 7, ¿cuánto es? 10. ¿Eh? ¿Viste? Falta uno nomás para que sea el número del diablo. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, estamos aquí en vivo en el Gran Pez, como cada sábado hace unos cuantos años acá en Frecuencia Cero, hace alrededor de un año y medio, ¿no? Más o menos, Pablo. ¿Unos cuantos años, mando? No, unos cuantos años que estamos al aire con el Gran Pez. Al aire, esta es la cuarta temporada, aunque no se note, ¿eh? Cobrando. Exacto. La canción que abre hoy es Prófugos de Soda Stereo, una versión en vivo del último recital acá en Buenos Aires. Hasta las 16 horas, esto es el Gran Pez. Disparas interrumpir el silencio que atormenta a las mentes culpables. El Gran Pez. Estamos debatiéndose. Estamos esperando a que... En realidad nos dejaron afuera de todo. De todo lo que sucede en el país, pero bueno, qué sé yo. Seguimos acá por ahora. Y estamos esperando en el momento que empiezan a cantar la marcha peronista. Sí, para ver a la señora que hace señas. Claro, para ver a la señora que hace señas. Es buenísimo. Que dicen que es muy gracioso. Claro, hay cadena nacional, dicen, pero nosotros no nos avisaron nada. No, no dijeron nada. No le avisaron a la radio tampoco, por ende no se transmite, sino estaríamos solo escuchando a la presidenta y no. Uh-huh. No nos estarían escuchando a nosotros. Lo cual no sé qué es mejor, digamos, para ustedes, pero ese es otro tema. Sí, hay algunas cosas acá. Sí, contame. Como por ejemplo que tanto que molestamos desde este programa al respecto de la situación de Lourdes Ferreira la semana pasada. Bueno, hablamos con ella y la semana anterior también habíamos hablado al respecto y veníamos con esto. Bueno, finalmente esos $40,000 que necesita para viajar se consiguieron gracias a la solidaridad de todos. Mucha movida hubo en Roca, por suerte, y demostró que cuando se puede se ayuda y cuando se quiere se puede hacer algo, como sí. Es esto. Por supuesto, ahora vinieron los aportes oficiales tarde, como suelen llegar. Ahora el gobernador de Río Negro aprobó un decreto para que se le den $100,000. Bueno, o sea, todo se podría haber resuelto antes, pero bueno, siempre la política llega tarde, a todos lados pareciera, ¿no? Sobre todo cuando tiene que aportar soluciones. Pero bueno, lo importante es que la gente que fue, digamos, fueron los primeros convocados para esta movida, ayudó, hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, Lourdes la semana que viene a Buenos Aires porque parece que le consiguieron una entrevista con una doctora que viene no sé de qué parte de Estados Unidos a través de Fundaleu por Facundo Arana. Bueno, toda una cosa así medio extraña, que la tipa viene acá 3-4 días nada más y le consiguieron una entrevista para que pudieran hablar más en profundidad al respecto de esto y recomendarle específicamente a dónde tenga que ir, porque viste que el otro día estaban en dudas de si iba a Estados Unidos o a Europa, a Italia o a Alemania. Sí. Bueno, por lo menos va a tener eso previo a sí ya emprender el viaje a donde tenga que ir para ver cuál es el tratamiento que le tienen que dar. Así que contentos igual, y esto recién empieza porque es lo que dijimos la vez pasada, $40,000 solamente para ver qué tratamiento tiene que seguir. Después el tratamiento será empezar a remarla de vuelta para juntar guita para hacerlo, porque imagino que si la consulta esa vale $40,000 nada más, no sé cuánto saldrá lo demás, pero ya hablaremos de eso en su momento. Está cara la salud. Está cara la salud, sí, está cara. Así que, pero bueno, por lo menos estamos contentos por eso. Estamos contentos por eso. Y Lourdes, me imagino que también. No he hablado con ella ahora últimamente, pero siempre son, en este caso son buenas noticias. Así que, bien por eso. Che, ¿cómo se comunica la gente con nosotros? ¿Vos lo sabés? Sí, el granpez@frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para llamarnos por teléfono y denunciar que no estamos transmitiendo la cadena nacional es el 4635-7391. Además, pueden entrar a Facebook y nos buscan como El Gran Pez. Exactamente. El Gran Pez. Facebook. Sí. El Gran Pez. ¿Hacemos la editorial? ¿Qué sí, quieres hacer? Sí, es breve, así que vamos para allá. Ah, bueno. El mismísimo hace su aparición a pocas horas de una decisión trascendental. La humanidad entera se debate entre seguirlo o convertirlo en un mártir que, luego, será de utilidad para más consignas que las vociferadas por él mismo. No es fácil calzar sus zapatos, menos conspirar contra su suerte, porque las divinidades pueden explicarse de mil formas y en las más penosas circunstancias. El mismísimo dice: aquí, allá o andás a ver dónde, la vida se regenera autónoma de cualquier conciencia y profundiza su desarrollo metafísico para opinar sobre los Pimpinela. Entonces, eruditos de todas las calañas, psicólogos, astrólogos, economistas o poetas, intentan aclarar sus palabras recurriendo a fábulas descabelladas, hasta que la estirpe científica centra su discurso en los aspectos literales, sobradas pruebas de uno y otro lado. Mientras tanto, el mismísimo sigue hablando. No quiero morir de risa, porque la última reencarnación perdí una fortuna riendo de un resbalón. Y qué feo es estar cerca de Dios y morirme como cualquier cristiano. Cuesta creer que el debate sea seguido por miles de personas. Después de todo, el mismísimo parece decir que la conciencia humana vive en perpetua reencarnación para exponer su subjetividad frente al grupo Pimpinela. Tal vez sea demasiado poco, pero ¿por qué debería tener una razón trascendental la vida? Así las cosas, el mismísimo desafía aún con a sus propios fieles. ¿Qué relación encontrará entre la humanidad y el dúo de hermanos? Algunos dicen que representan los orígenes, una suerte de Adán y Eva defectuosos, echados ya del paraíso. Sin embargo, muchos han sido los intentos por comprenderlo y los resultados, vale aclarar, fueron bochornosos. Cuando parecía que las mentes comunes se encaminaban hacia la luz, él se desquitaba corriéndose del foco de los estudiosos. Llegó a comentar que el abismo es aquella nota que la intérprete siempre olvida pronunciar. Algo es seguro, afirma que esta no es la única vida que tenemos. No sabemos a ciencia cierta si podemos ser conscientes de las próximas, aunque pronostica. Con los Pimpinela la humanidad pasó de castaño oscuro. Una fe ciega si las hay, también un poco sorda o prejuiciosa de revolear tomates en las funciones que no resultan de agrado popular. Pero fe al fin, de las mismas que llenan las primeras hojas de los matutinos chaqueños. Qué raros son los chaqueños. Sujetos sin posición ninguna más que ocupar en el imaginario popular, sujetos excéntricos de toda fortuna. Y los santiagueños, esos sí que son complicados, ¿eh? Nada tiene que ver con la música pop nacional. De todos modos, el mismísimo no se cansa de recordarlos. ¡Ay, los santiagueños! ¡Ay, los santiagueños! Para finalizar, una de sus intervenciones públicas más aplaudidas. Cuidad el traste uno mismo. Por eso soy el mismísimo. Cuidad el traste de lo que uno elige. Los M&M hacen muy mal. Mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional, y la izquierda resume su ya resumida vanguardia, iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Alerta, 14:40 minutos, manda C5N y nos deja acá en un suspenso casi boquiabierto, bochornoso, ¿no? Digamos, ¿no? Casi que empezamos a sentir vergüenza ajena por el sucedido. Entonces, mirá, justo. Siempre te meten alguna cosa, ¿sí? Listo. Ese es. Sí. Las imágenes del asesinato de Facundo Cabral. Sí, se ve que estuvieron, que tienen producción para muchas cosas. La cuestión es que estamos en una columna de actualidad complicada. Estamos en plena veda electoral, aun cuando no la cumpla nadie. Sí. Entonces, por lo tanto, vamos a traer una bonita historia que sucedió en el planeta Tierra hace muchísimos años. Y dice un poco así: el mundo de los insectos es interesante. Esta pequeña historia cuenta lo que una vez intentaron hacer los insectos, que fue formar una comunidad con el fin de protegerse contra los pisotones de los dinosaurios. Uh-huh. Nuestra historia sucedió en la era mesozoica, aquella donde los grandes dinos gobernaban, ¿no? Por aquel entonces ya existían especies comparables a las actuales, las cuales designaremos con los nombres de hoy para no confundir un poco los términos y los conceptos que se van a utilizar. Bien. Entonces, las hormigas, abejas, gusanos, cucarachas, moscas, mosquitos, etcétera, serán nuestros protagonistas en esta historia. Dijimos, en plena época de dinosaurios, su mundo, es decir, el mundo de los insectos, se reducía al mundo del terror, digamos. Vivían en perpetua amenaza de que les pisaran o bien los nidos de las cucarachas o los hormigueros a las hormigas, o directamente tiraran un panal y rompieran así toda una comunidad entera, ¿no? La cuestión es que un día llegó el meteorito y por fin los dinosaurios empezaron a escasear sobre la Tierra. En ese momento, las abejas aprovecharon y mandaron una misiva invitando a las demás comunidades de insectos a formar un gobierno en común, digamos, ¿no? Para juntarse, formar lo que sería un congreso hoy llamado, para redactar algunas pautas políticas que les permitiera vivir en armonía entre ellos mismos también y tratar de parar un poco el abuso de los dinosaurios. Bueno, en definitiva, el abuso de los dinosaurios se dio. El primer gobierno que tuvieron los insectos logró agarrar a los últimos dinosaurios que quedaban todavía sobre la Tierra, medio mareados, ya atontados y a punto de morir, y los pudo juzgar por los crímenes cometidos, ¿no? Pasaron algunos gobiernos. El primero de ellos, que fue el que hizo el, este juicio a los dinosaurios, fue el juicio de los gusanos. Fue el gobierno de los gusanos, perdón. Los gusanos vinieron con una promesa electoral bastante simple. Dijeron, dentro de poco vamos a ser mariposas, o sea que el mundo va a vivir en una perpetua primavera. La cuestión es que los días de calorcito pasaron rápido, así como las promesas de campaña de ser mariposas, y todo el mundo se dio cuenta de que, en definitiva, eran gusanos. Y los gusanos, si hay algo que hay alguna característica que tienen en particular, es la ambición desmedida por alimentarse, digamos. O sea, esta metamorfosis que los convierte en mariposas, los empuja, siendo gusanos, a alimentarse más de lo debido, tal vez. La cuestión es que las hormigas y las abejas se quejaron y los echaron del gobierno. Los próximos que asumieron el poder en esta comunidad de insectos fueron las cucarachas, pero por algo simple también, las cucarachas tenían una reputación de sobrevivientes que todo el mundo conoce, digamos, ¿no? Entonces, entre ellos pensaron y dijeron, ¿quién mejor para gobernar en este momento de crisis que nos dejaron los gusanos que las cucarachas? Sí. Bueno, no fue tan así. También las promesas de campaña a pocos días de asumido el nuevo gobierno de las cucarachas se olvidaron. Y lo que es peor, empezaron a reproducirse cada vez más, tanto que los propios insectos de otras especies empezaron a comportarse como las cucarachas también. Fue jodido eso, pero bueno. Finalmente, medidas más, medidas viene, medidas más, medidas menos, perdón. Era como una cosa. Sí, exacto. Las cucarachas ganaron nuevamente una elección en esta comunidad de insectos, lo cual hizo que las hormigas dejaran de producir y de buscar su alimento. Recordemos todo que las hormigas juntan las hojas para llevarlas al hormiguero y que de ahí se forma un hongo que es lo que comen las hormigas, ¿no? Bueno, ellas empezaron a vagabundear por los basureros para ver si encontraban algo. Las abejas también dejaron de producir su miel y empezaron a buscar productos dulces de latas o de desperdicios de cosas importadas que traían. En definitiva, la crisis social y económica que vivió esta gran comunidad de insectos terminó con el gobierno de las cucarachas. Vinieron otros más, pero por fin llegó el turno de la abeja. La reina abeja, una, llegó luego de las primeras misivas a ocupar el poder central de esta comunidad. En un principio, las hormigas y las abejas trabajadoras, si es que las hay dentro del mundo de los insectos, pensaron que todas sus políticas iban a estar orientadas a beneficiarlas. De hecho, ese era el discurso de la reina abeja. Bueno, no se sabe si es que no pudo o no quiso ver, todavía quedaban dentro de su propio gobierno algunos gusanos de aquellos que habían juzgado a los dinosaurios por los pisotones en la era que estábamos hablando, y también algunas cucarachas, también quedaron, qué sé yo, algunos insectos que no eran tan agradables para las hormigas y las abejas. La cuestión es que un día las moscas vinieron y le presentaron a las hormigas un posible líder. Para llevarlas a una comunidad feliz, digamos, ¿no? Y la característica particular que tenía este líder era que no formaba parte de ninguna de las especies que en un primer momento habían formado esta comunidad. Era el tábano. Siguiendo, este discurso de venir de afuera, las hormigas se encolumnaron atrás del tábano. La promesa era básica, como cualquiera podría esperar, era reformar los hormigueros, los panales, construir mejores canales para depositar la comida las hojas que luego serían hongos, mejorar, bueno, obvio, la salud y la educación de las hormiguitas chiquitas, digamos, esto es lo que hace cualquier candidato, ¿no? Claro. Pero había algo que, en particular, que prometía el tábano que no lo prometían los demás, que era por fin transformar a la hormiga en un individuo, dejar de tomarlo como si fuera un conjunto, sino que cada hormiga iba a poseer su propia subjetividad, iba a desarrollar su subjetividad. La cuestión es que las cosas no salieron así. El tábano contrató a alguien que no tenía que contratar para hacer esas obras que había prometido, que eran los bichos bolitas. Los canales de las hormigas, mucho más finitos, no permitían el trabajo de los bichos bolitas. De hecho, rompieron algunos, pero más que nada arreglaron un poco la entrada de las hormigas, que era donde podían trabajar realmente, digamos. Sí. Todo el resto se vino abajo, ¿no? Llegado a una nueva elección, el tábano prometió y les dijo que él tenía el lugar exacto donde descansaba un paquete de golosinas que les iba a transformar la vida, que les iba a producir un hongo que iba a estar más allá de lo que hasta ese momento conocían. ¿Qué eran? Preguntó las hormigas. Los M&M. Ajá. Los M&M, pero con Y, porque eran una copia tercermundista, claro, digamos, de los originales. No son los confitados de chocolate que nosotros conocemos, sino eran otra cosa. Bueno, la cuestión es que las hormigas reeligieron nuevamente al tábano por esta promesa. Fueron hasta el lugar de los M&M. Estuvieron días rompiendo el paquete y trasladando cada uno de los confites hasta el nido. Es más, dentro del nido tuvieron que romper los propios canales para poder ingresar con todo eso. La cuestión es que todos pensaban que con la buena nueva iban a poder repararlo y hacer algo muchísimo mejor, un edificio tipo termitas y sí, no algo subterráneo. Pero la cuestión es que no fue así. El hongo que produjo este confite terminó ensuciando, lastimando y rompiendo las mandíbulas de las hormigas pequeñas. Terminó invadiendo las salas de educación y de salud. Uh-huh. Esto fue así en la era mesozoica. Las hormigas tardaron millones de años en recuperar su lugar. La comunidad, obviamente, de insectos se rompió y pasaron, como dije, millones de años hasta que la solidaridad entre las hormigas volvió a ser la práctica más usada a nivel social entre ellas, ¿no? Así que, bueno, los M&M hacen muy mal, parece. Estas son las fábulas de Pablo, que a partir de hoy van a estar acá todos los sábados. No, mentira, perdón. No, bueno, no es necesario decir ningún nombre para poder hablar de política, ¿no? Aparentemente. No sé. Yo estoy hablando de insectos. Va a estar hablando de insectos. Lo vamos de acá, Hernán, con Arctic Monkeys. 505 es el tema que estamos escuchando. Ya faltan 10 minutos. En un ratito sale José Ferrero con nosotros para hablar de arte. Y uh-huh, después ya la segunda hora de El Gran Pez. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you wait in line on your side with your hands between your thighs. Stop. Look at me like that, my darling, what? 7 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Estamos acá en vivo en FM 92.5 en Frecuencia Cero. En Capital Federal nos pueden escuchar desde ahí, sino por www.frecuenciacero.com.ar. Pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar también. Pueden llamar al 4635-7391. Y nos ubican también en el Facebook del programa, en el cual, bueno, subimos algunas novedades. Después pueden ubicar todo lo que transcurre acá al aire en egpradio.blogspot.com. Ahí subimos las entrevistas, el programa entero. También vamos fraccionando las cosas por si quieren escuchar algo más puntual y pueden acceder a eso más fácilmente. Entre esas cosas que subimos están las que dice nuestro amigo y columnista de arte José Ferrero, que está comunicado con nosotros, por supuesto, como todos los sábados desde hace 5 o 6 sábados, no recuerdo ya. Bueno, este es el sexto. Este es el sexto. Bueno, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy bien, bueno, me alegro, me alegro. ¿Qué, cómo te trata el sábado? Sí, bien, se ha puesto una tarde de sábado maravillosa. Hacía tanto tiempo que teníamos tanto frío que ahora este solcito. Sí, va bien, ¿no? Sí, sí, viene bien, viene bien. Bueno, y va bien también para poder hacer alguna actividad vinculada con el arte. Sí, sobre todo lo que traigo esta semana, que es uno de mis pintores favoritos. Así que quiero que les quede claro que si algún día me quieren regalar un cuadro, me regalan un cuadro de Joaquín Torres García. Bien, ya lo estoy anotando, mira. Por favor, van a tener que juntar algunos pesos. Bueno. Pero bueno, no importa, la voluntad importa mucho. Bien. Joaquín Torres García es un pintor uruguayo que en este momento tiene una exposición en el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Uh-huh. Le decimos la UNTREF generalmente. Es un museo que trabaja mucho. Trajo una muestra de Picasso hace poquito y después organizó y llevó una muestra de Berni a España. Y ahora nos está mimando, porque Torres García, Utopía y Tradición está conformada por 72 pinturas, de las cuales 50 es obra puntual de Torres García, y 22 de ellas forman parte del taller, el legado de Joaquín Torres García. ¿Por qué hablamos de legado? Porque Torres García es un pintor uruguayo que nació en 1874, padre catalán, madre uruguaya, que a los 17 años se fue a Barcelona con su familia y ahí empezó su formación. Una formación básicamente clásica, porque él se acerca a una escuela catalana que estaba mirando o regresando a toda la parte del mundo clásico, básicamente. ¿Sí? Uh-huh. A partir de ahí él empieza a mirar y a girar. Gira bastante por Europa. Se va a Italia, después salta a Nueva York y finalmente se va a establecer en París en 1928. Y ahí va a empezar a construir algo que va a definir específicamente su forma de crear o de mirar arte. Pensemos que en ese momento estaban todas las escuelas modernas, pero explotando. Estaba el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, ya instaladas, instauradas. Y a partir de ahí, Torres García mira todo esto con su formación clásica y va a construir algo que se llama la organización fundada en la selección áurea, en la sección áurea, perdón, y arma algo que se llama universo constructivo. El universo constructivo de Torres García es un intento de explicar la realidad a través de la pintura. ¿Pero cómo lo hace? Todo basado en la sección áurea. Ahora les tengo que explicar qué es la sección áurea. Claro. Sí, sí, sería buenísimo. Ahora tengo que preguntarles, ¿vieron el Código Da Vinci? Sí. Bueno, ¿vieron que en algún momento específico el personaje de Tom Hanks intenta explicarle lo que es la sección áurea a través de la sucesión de Fibonacci? Entonces, ejercicio matemático, porque Torres García era muy geométrico, ¿eh? Él hablaba de una geometría, pero una geometría intuitiva y espiritual. Un señor llamado Fibonacci hace mucho tiempo encontró una sucesión que se forma de la siguiente manera. Hay que sumarle a cada número su predecesor. Uh-huh. Es decir, 0 y 1, si sumamos esos dos números, nos daría el 1. Uno. Pero después nos queda 1 y 1. Sí. 2. Y después nos queda el 2. Si le sumamos el anterior, me acuerdo. Es el 1, el 3, claro. Me acuerdo que era para sacar la clave de un banco, me parece. En la película. En la película. Sí, yo de la película no estoy muy de acuerdo, pero después charlamos si quieren de la película. Bien. Entonces, efectivamente, 3 y 2, 5, 5, 3, 8 y así. ¿Qué pasa? Si se dividen esos dos números, queda un número que se llama phi, que es el 1,618034 y es un número periódico y sigue avanzando. Uh-huh. Pero lo más importante de esto es que a partir de esto se puede construir un rectángulo áureo. Si nosotros unimos estos cuadrados, que conforman cada uno de estos números, es decir, si con cada un número de estos hacemos un cuadrado de 8 por 8, uno de 5 por 5, uno de 3 por 3 y así sucesivamente, y los acomodamos, vamos a formar algo que se llama rectángulo áureo. El rectángulo áureo, ¿saben lo que es? El Partenón. Si nos paramos enfrente del Partenón, encontramos un rectángulo áureo. El rectángulo áureo aparece en muchísimos hechos artísticos, como en las pinturas de Mondrian, aparece en una obra muy importante de Le Corbusier en su fachada, pero también lo usó para construir todo un sistema, en las pirámides, en obras de Leonardo, de Rafael, en iglesias góticas, medievales. Esto se llama la divina proporción. Y acá viene la parte que a mí más me gusta, porque alguien, una vez un profesor, cuando estudiaba ingeniería, me dijo que las matemáticas eran el lenguaje con el que Dios había escrito el universo. Entonces, la razón de oro, o la proporción áurea, es tal vez la forma de la belleza. Torres García sabía esto. Entonces, cada uno de sus cuadros están estructurados de esa manera. Cuando uno se para enfrente de una obra de Torres García, no va a encontrar un paisaje tradicional, con un horizonte en donde se junta el cielo con el mar, en donde hay una mujer parada, un árbol y una casa y un sol. Va a encontrar todo eso, pero distribuido a través de esta proporción áurea y de estos rectángulos áureos. Entonces, pararse frente a una obra de Torres García es encontrarse con un conjunto de rectángulos apilados al azar, que no lo son, porque están apilados de acuerdo a esta proporción áurea que acabamos de ver, en donde en cada uno de ellos hay un elemento. Elementos que tampoco son aleatorios, porque Torres García los ordena de la parte superior izquierda hacia abajo, primero, todos aquellos elementos alquímicos, aquellos que me quieren que quieren descubrir el origen del mundo. Ahí vamos a encontrar cuadrados, que para él es la representación de la tierra, círculos, que es el agua, triángulos, que es el fuego. Después, un poquito más abajo, vamos a encontrar el sol y la luna, como representación del hombre y la mujer. Y después, más abajo aún, elementos del hombre universal, como la balanza, que es el símbolo de la equidad o de la igualdad, los peces, los soles, los barcos, que es el movimiento, el reloj como tiempo, el martillo como trabajo, botellas, palabras como la forma de expresión. Acercarse a ese universo constructivo, lejos de encontrar una pintura estática, es acercarse a una geometría intuitiva en donde la razón conjuga la figuración, la abstracción, el arte precolombino en una representación visual que para mí alcanza un grado de belleza sin precedentes en el Río de la Plata. Torres García viene a Uruguay y en el 42 abre un taller propio, el famoso taller de Torres García, que todavía sigue funcionando. Si alguna vez van a Uruguay, a Montevideo, vayan a verlo porque es impresionante. Se llama la Escuela del Sur y tiene muchos, muchos estudiantes a través de los años. De esos estudiantes hay 22 obras dentro. Nigro es uno de sus estudiantes, también se puede ver. El Paseo de la UNTREF, Torres García, Utopía y Tradición, hasta el 31 de julio. La dirección exacta es Valentín Gómez, 4838. Esto, si quieren, se toman el tren San Martín, se bajan en la estación Caseros, cruzan la calle y entran a la Universidad de 3 de Febrero. La entrada es libre y gratuita. Y perfecto. Hay talleres para los chicos los sábados y los domingos para poder acercarse. Y mientras papá y mamá miran la muestra, los chicos dibujan cuadrados, rectángulos, claro, como formas de encontrar el origen del universo. Tengo una consulta, José, hablando de todo esto, ¿no? Sé que dijiste que era tu pintor favorito, así que calculo... Uno de mis pintores favoritos, porque son estas cosas en donde uno no puede elegir. Ah. Pero sí, Torres García está en el top 10 seguro, ¿eh? Está bien. La perfección en el arte, o la representación de la perfección en el arte, ¿eso sería el ideal a conseguir en cuanto a la representación de la belleza? ¿También serían equivalentes en este caso? En el Renacimiento, sí. En el Renacimiento uno intentaba, digamos, equiparar, ¿sí?, la razón con la belleza. Por eso los hombres del Renacimiento y las mujeres del Renacimiento eran gente que no envejecía, sino eran adultos musculosos. La belleza se equiparaba a la razón. Entonces, el ideal de belleza en el Renacimiento es una cosa, pero la belleza después va a ir cambiando. Hay un libro maravilloso que me regaló mi amigo Ignacio Herrero, que se llama El origen de la belleza, de Humberto Eco, en donde uno va a mirar cómo va cambiando el estilo de la belleza a través de los años. Una mujer bella hoy dista mucho de ser una voluptuosa mujer bella del Renacimiento. Sí, sí, claro. Entonces, claro. El concepto de belleza es un concepto más que forma parte del arte, pero hace mucho tiempo que el arte ya no persigue la belleza. Bien, todo esto en las palabras de José Ferrero. Te agradecemos como siempre, José, el aporte que haces acá al programa. Te esperamos también cuando vos quieras. Y nada, así que sigas disfrutando simplemente tu sábado. Invitamos, por supuesto, a la gente nuevamente a que vaya al Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Valentín Gómez 4838, ahí frente a la estación de Caseros. Justo enfrente, sí, de martes a domingo de 11 horas hasta las 20, la entrada es libre y gratuita para ver las obras de Joaquín Torres García. Muchas gracias, José, por estar de aquel lado. Un placer, buena semana. Buena semana para vos. Muy bien, bueno, como siempre, la destacada columna que tenemos acá, realmente esperada por muchos, por supuesto también por nosotros. Así que buenísimo que podamos compartir estas cosas. Estamos esperando, en breves minutos imagino que ya estaremos teniendo una entrevista con Mariana, que forma parte de Las Juanas, que es un colectivo de mujeres que trabaja sobre todo para la igualdad de géneros, entre tantas otras cosas, en esta semana en la que se han puesto sobre la mesa algunos temas interesantes como el aborto y lo que pasó con la presidenta con el rubro 59 y demás. Bueno, muchas cosas interesantes que nos deberían interesar a todos, que nos deberían importar, así que nosotros se las acercamos acá. En un ratito nomás vamos a estar hablando con ella. Primero vamos a una tanda, porque ¿qué decís vos? Vamos a meter una canción, entonces primero Coldplay, Shiver es la canción, y después ya nos centramos directamente en la segunda hora del programa de hoy. Stop me. siguiente hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El gran pez. Catorce minutos pasaron de las 3 de la tarde. ¿Qué hacen? 20 grados en la ciudad. Yo voy a correr esto porque si no, no te voy a ver. Y nos va a complicar un poco. Sí, acomoda todo, dale. Sí, sí. Ahí va. Pasa que sos muy bajito también. ¿Cómo? Es una contrariedad que seas tan bajito. Que sea, bueno, es así. ¿Qué querés que haga? Yo antes tenía otra silla que me la sacaron acá, viejo. A ver, parece que el gato de los pitufos unido a Matadero te está defendiendo. Bueno, viste, somos más. Muy bien, bueno, pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, pueden llamarnos al 4635-7391. Y ya estamos acá con nuestra invitada, que antes ya habíamos anunciado, integrante de Las Juanas. Su nombre es Mariana Torres Cárdenas, ¿bien? Y está acá acompañándonos para hablar de un montón de temas que esta semana se han instalado, por suerte, en boca de varios, y que esperamos acá poder desarrollar y abarcar lo más posible en este espacio. Así que, ¿cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, nos alegramos que primero que vengas hasta acá. A veces sabemos que el horario no es tan fácil como para venir, y etcétera. Veo tu cara de que estás asintiendo esta afirmación. Pero bueno, te agradecemos que estés acá. No, tampoco tanto esfuerzo. Vivo en Lugano, así que... Ajá. Bueno, estás... Soy vecina. Estás acá cerca, muy bien. Bueno, contémosle a la gente, para empezar, ¿qué es Las Juanas, no? Bueno, a ver, Las Juanas somos un movimiento de mujeres que trabajamos hace ya muchos años. Sus primeras actividades datan del 2001. Y que trabajamos principalmente con mujeres en distintos barrios, en distintas localidades, en distintas provincias de todo el país, intentando, bueno, generar acciones que nos permitan tener mayores oportunidades a las mujeres en esta sociedad, y bueno, y fortaleciendo básicamente la participación social y política de las mujeres, que desde los 2001 tiene una presencia mucho más fuerte, claro, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, trabajamos con muchas actividades que tienen que ver con talleres, uh-huh. Talleres de sensibilización, talleres de información, talleres de debate, actividades públicas de sensibilización, de información con lo que respecta a los derechos de las mujeres, y infinidad de cosas que la verdad es que tenemos así como... Bueno, un abanico creativo bastante importante. Pero está buenísimo, es necesario, sí. Digamos, que exista este espacio y que ustedes propongan esas infinitas actividades, digamos, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué respuesta tienen de la gente, de la comunidad en general? Mira, lo que te puedo decir es que de principio del 2000 hasta acá hemos crecido como colectivo, sí. En todo sentido. En número... en lugares donde nos encontramos, y hemos crecido todas como mujeres militantes, uh-huh. de nuestros derechos. Claro, claro. Esto lo vemos en lo cotidiano, en el día a día. Cada una reflexionará sobre, bueno, cómo nos hemos transformado, uh-huh. pero también lo vemos, qué sé yo, con las compañeras que hace, 10 años capacitábamos en los talleres y que creían que no podían, uh-huh. y que hoy están como expositoras hablando de, no sé, un capítulo del libro que escribieron, por ejemplo, me acuerdo de Elena. Está bueno, claro, porque también tienen unos cuantos libros editados, ¿no? Bueno, una de nuestras actividades, bien, mirá cómo la pasé de largo. Gracias, Ariel. Bueno, una de nuestras principales actividades en este momento, bueno, es más nuevita, por uh-huh. eso quizás, tiene que ver con Las Juanas Editoras, que es un pequeño núcleo editorial. Bueno, ya vamos por el tercer libro uh-huh. editado. Y que bueno, que fue un desafío para nosotras de poder tener nuestros propios materiales de debate y de trabajo. Hasta ese momento era todo muy artesanal, siempre eran fotocopias y a eso le agregábamos nuestra propia mirada, claro, alguna cosa a mano en compu, y eran cuadernillos rearmados, hasta que, bueno, en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no? Ya hicimos mucho, seguiremos haciendo, pero tenemos mucho para decir y para escribir. Y bueno, el primer libro que editamos se trata de nosotras, el libro que ustedes conocen, sí, que habla sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Después llegó La Patria También Es Mujer, un libro que recorre, bueno, el lugar de las mujeres a lo largo de nuestra historia, tanto de la Argentina como de Latinoamérica, y que tiene la particularidad de que es un libro de cómics. Ajá. Está contado en formato de cómics, y que participaron, bueno, un montonazo de dibujantes, varones y mujeres de todo el país, algunos que viven en otros países también. De hecho, bueno, el Tommy es una dibujante muy reconocido en el mundo de cómics, que vive en Barcelona actualmente, es argentino, y fue quien dibujó la portada del libro. Bien. Bueno, y muchas personalidades que escribieron, digamos, la introducción histórica de cada uno de los capítulos. Y el tercer libro, el más nuevito, que lo presentamos hace poquito en la Feria del Libro, es X, La Igualdad y la Diversidad de Género desde los Primeros Años, donde, bueno, intentamos abordar esta cuestión de la igualdad de oportunidades y la contemplación de la diversidad, ya no solo desde la polaridad de varón-mujer, desde una mirada heterosexual, sino desde la diversidad, por eso la X. Claro, y sí, ahora que ya aparte uno tiene esa idea siempre de poner la sexualidad solo como en dos términos o en dos géneros o nada más, ¿viste? Bueno, ahora ya inclusive la ley nos incluye a todos en cualquier plano, digamos. Así que es medio que no, hay que empezar a tratar de establecer, digamos, en la cabeza de cada uno de nosotros eso, ¿no? La amplitud y las distintas posibilidades. Ya, para nosotras fue súper importante que cuando estábamos terminando el libro, nos atravesó el debate por la ley de matrimonio, claro, igualitario. Claro. Y bueno, en ese momento Checha, que es nuestra coordinadora, nuestra referente nacional, que es Cecilia Merchán, que en este momento es diputada por la provincia de Córdoba, que era la que estaba como más adentro de todas estas movidas para que se debatiera la ley en el recinto, dice, bueno, paren las rotativas, claro, con el libro, reveámoslo, la cuestión de la diversidad tiene que estar incluida, volvamos a ver el proyecto. Y para nosotras fue súper interesante porque nosotras veníamos peleando por los derechos de las mujeres, pero no nos dimos cuenta y no nos dábamos cuenta que también teníamos la lógica heterosexual, claro, de la cuestión varón-mujer, claro, y nada más. Y es que eso suele suceder, ¿no? Cuando uno se centra mucho en un punto, en general perdés un poco la mirada global, ¿no? Pero está bueno eso, que lo puedas incluir. Sí, totalmente, para nosotros fue un aprendizaje súper valioso, pero incluso, a ver, yo me preguntaba, bueno, ayer les mandé un artículo, sí, donde yo soy psicóloga, soy psicoanalista, y si hay algo que aprendí y que transmito y que vivencio en mi profesión, es que madre y padre son funciones. Claro. Que las puede cumplir cualquiera, ¿no? Y lo sabemos, pero no nos damos cuenta. A mí me movilizó mucho la cuestión, la famosa frase de Chiche Dualde, ahora vienen por nuestros chicos, ¿no? En el debate en el Senado. Y terrible. Claro. Y yo pensaba, bueno, ¿cuántas madres han criado solas a sus hijos, ¿no? Y bueno, y esta cosa de hace de madre y padre al mismo tiempo. ¿No? ¿Por qué entonces no puede haber dos mujeres haciendo roles de madre, claro, y padre? O dos hombres haciendo roles de madre y padre. Digo, más allá del ejercicio de la sexualidad de cada uno. Y la verdad es que para nosotras el proceso de la escritura de este último libro de X fue un momento clave en nuestro crecimiento, yo creo que tanto individual como colectivo en esta cuestión. Y pasa que eso también, ¿no? Al no estar tan acostumbrados a hablar de tantos y de estos temas, imagino que al estar haciendo cosas, cuando empezás a hacer la suma, viste, de acaparar y de ver todo lo que hay que incluir, y bueno, hay cosas como estas que por ahí se te pueden escapar, aún teniéndolas tan claras uno en su cabeza, pero digamos, después para bajarlo a la práctica y ver hacia dónde estás orientando todo lo que haces, debe ser complicado por eso, por lo nuevo y por lo que no hay, digamos, ¿no? Por todo lo que hay que hacer. Y también por una cuestión cultural, ¿no? Digamos, o sea, ustedes vienen a plantear con el tema del aborto, la trata de personas, son a romper patrones culturales que también uno los tiene incorporados en un montón de otros temas y que está bueno irse dando cuenta, ¿viste? Sí. Para poder romperlos también. Sí. Realmente hay un montón de... que ni siquiera lo podemos nombrar como prejuicio, que en realidad lo sería, pero lo tenemos tan incorporado, claro, no, que creemos que es verdad, que es natural. Así, que es natural, totalmente. Mm. Bueno, ese es como nuestro... el cimiento de nuestras acciones, ¿no? Siempre que vamos a hacer alguna charla o a dar algún taller, es primero trabajar, bueno, a ver, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? ¿Qué creemos? Con la violencia, ¿no? Bueno, ¿qué creemos de por qué un hombre sería violento con una mujer? ¿Por qué la golpearía? O trabajar estas cuestiones de ciertos mitos que están muy arraigados, uh-huh, que creemos que son verdad, y tratar de, bueno, de cuestionarlos para poder transformarlos. Sí, tal cual, tal cual. Y además de eso también, por ejemplo, hablando de la violencia, ¿no? De género. A veces a mí me cuando leo y escucho sobre estos temas, me da la sensación también de que se pierde también la visión global de que vivimos en una sociedad absolutamente violenta. Digamos, que no estamos solo hablando de una violencia de género de hombre a mujer, puede ser lo más común por una cuestión de relación de fuerzas, digamos, ¿no? Pero en general vivimos en eso, digamos, en relaciones laborales, en relaciones sociales, en todo, digamos, ¿no? Sí, sí, como violento en general. Mm. Bueno, lo que pasa es que justamente lo que uno puede ver en la estructura de eso es una relación de poder, siempre hay poder circulando. Entonces, siempre hay quien tiene mayor poder que otro y, bueno, en función de cómo lo ejerza, será violenta la relación o no. Uh-huh. Digamos, hay gente que, bueno, que puede hacer circular este poder y puede hacer, digamos, una distribución más equitativa. Claro, la idea sería hacer horizontal el poder, ¿no? Bueno, es un desafío, es un desafío muy importante. Bueno, yo esto lo cuento bastante seguido porque a mí me marcó, y es que antes de formar parte de las Juanas, yo no creía absolutamente para nada en la horizontalidad, creía que era una utopía. Uh-huh. Me gustaba la idea, pero... Puede ser una utopía todavía. Sí, no, está convencida. Por suerte para mí se convirtió en una realidad. Ah, bueno. A esto voy. Imposible. Alguien tenía que terminar de tomar las decisiones, y esto era así porque si no era un caos, etcétera, ¿no? Hasta que, bueno, me encontré con que había una forma distinta de trabajar. Y que efectivamente... cada una de nosotras somos responsables por la tarea que asumimos, y si bien efectivamente tenemos quien nos coordina, que en este momento es Malena Nisman. Autoritaria ella. No, mentira. No difamemos a nadie, por favor, señor. Pobre, nos tiene mucha paciencia, y nosotros a ella también. Ajá. Pero no, hay una circulación del poder. A veces nosotros queremos que ella sea la que toma la decisión, pero una ida y vuelta de poder discutir y de poder ver, bueno, cuál es la mejor manera de abordar lo que sea que surja en ese momento. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que el trabajo que hacemos está basado en lo colectivo, entonces difícilmente lo podamos asentar solo en una sola persona. Claro, claro, y aparte porque por más que ella tenga la decisión final, el trabajo sale de un montón de gente, así que... Sí, sí, pero bueno, es que justamente la decisión final siempre es en equipo, entonces... es así como trabajamos actualmente. Uh-huh. Como trabaja este colectivo, como trabajo, claro, yo actualmente en, claro, todo caso. Claro. Esta semana hubieron así algunas novedades que hicieron que, bueno, sobre todo que no, más allá, porque viste, es difícil esto de encontrar, pareciera, momentos en los cuales hablar de todas estas cosas. En realidad, es raro lo que estoy diciendo, porque es que casi como que me estoy contradiciendo a mí mismo, digo, es algo que pensás habitualmente y que uno no se toma el tiempo para reflexionar al respecto o demás, porque entonces estos temas uno los puede vivir casi a diario, digamos, si por algún lado pasan y bueno, a veces uno mira para otro lado o no sé, pero en este caso creo que por lo que pasó, y ahí pueden derivar un montón de temas, digo, pero por el decreto de la presidenta de prohibir el rubro 59, en este caso coincidente o no con el diario Clarín, digamos, abrió la puerta a un montón de cuestiones. A esto, bueno, en realidad, ¿para qué se hizo ese decreto? ¿En función de qué? ¿Cuál es el argumento para hacerlo, digo? Y hay que ver si esto, lo que pasó, ayuda o no a realmente a lo que es la idea original, porque obviamente estamos hablando de lo que son las tratas de mujeres y demás, pero digamos, ¿es un paso que realmente sirve o es algo que está medio tomado de los pelos y queda? Porque también hay que sostenerlo en el tiempo, como hablábamos hoy afuera, para que esto realmente tenga algún efecto en algún lado, digamos, en la sociedad o inclusive en los temas estos más, todavía mucho más pesados de los cuales estamos hablando. Mira, es un avance. Sí. Es un avance. La cuestión es cómo seguimos marchando respecto al tema. Si con esto solo no alcanza. O sea, es bueno, es una buena medida, pero con esto solo no alcanza, porque efectivamente, digamos, el Estado tiene que estar presente con políticas que trabajen la cuestión de la prevención respecto de la trata de mujeres, niñas y niños para protección, y también, digamos, la asistencia de esas víctimas cuando se producen, sí, bueno, hemos escuchado de allanamientos en las famosas whiskerías, sí, o departamentos privados y demás. El tema es que el delito de la trata es junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, los tres delitos que más dinero generan, con lo cual no es sencillo, y hay toda una red armada donde hay complicidad política, policial, comercial, etcétera, digamos. Es algo que funciona muy aceitadamente. Te diría, por ejemplo, a ver, el caso de Marita Verón, sí, ¿no?, que es como el caso emblemático de la trata, y a partir de ahí, del trabajo de Graciela Trimarco, como que este tema empezó a tener como más luz, ¿no?, y más lugar en los medios. A Marita la levantaron en la calle, digamos. Generalmente no es la modalidad de las redes de trata. Lo que dicen las personas que son un poco más expertas que yo en el tema es que cuando suceden estas cosas es porque alguno de los jefes de la banda que está operando, corrientemente lo diría, se calentó con esa mina. Ajá. Porque ponen en riesgo justamente esto. ¿Qué claro. pasó, no? Susana salió ahí a movilizar, sí, a toda la ciudad, bueno, a todo el país, a la sociedad. El mecanismo de captación es mucho más finito, es mucho más invisible, que tiene que ver con los famosos avisos para modelar, claro, o las promesas de trabajo en la capital para cuidar chicos, para limpiar casas, porque generalmente, digamos, las mujeres que están siendo víctimas de la trata en nuestra ciudad vienen de otros lugares, vienen o de países limítrofes, o del interior de las provincias, el resto de las provincias. Las mujeres vienen con promesa de un trabajo que no existe, les retienen el DNI, las endeudan antes de salir de sus pueblos, porque es, bueno, yo te presto la plata para el pasaje y para que le dejes algo a tu familia, claro, y después cuando cobras me lo devolves, y entonces están secuestradas, literalmente, y llegan acá a recibir el, entre comillas, entrenamiento para ejercer la prostitución, que no es más que otra vejación a la que van a ser sometidas, claro, claro, que son los golpes, el consumo de drogas, la violación, etcétera. Es un flagelo complejo donde efectivamente hay que atacarlo por muchos flancos. No solo por eliminar el rubro 59. No, no, claro. Lo cual celebramos, uh-huh, nos parece que efectivamente es un avance más, pero esto no puede quedar como un hecho aislado, porque si no, no vamos a aportar ninguna solución, claro, por supuesto. No, seguro. Vamos a... ¿Vos te podés quedar un ratito más? Sí, bueno. Vamos a hacer una tanda, entonces. Bueno, perfecto. El señor de los gestos, al final, se están juntando mucho, me parece. ¿Qué tenemos ahí? Porque no tengo el guión acá. Pero ¿qué tengo de tema? Porque no tengo el guión. Me gustaría que me lo comentes. Bueno, es un tema que dura alrededor de 37 minutos, o sea que ponemos un poquito nomás, después hacemos la tanda. There Goes the Fear es el tema que suena ahora en el Gran Pez. Después pegamos la tanda, como bien decimos, y seguimos acá con Mariana Torres Cárdenas charlando alrededor de tantas otras cosas, ¿verdad? Hasta luego. Como sombra de mosquito. Seguimos acá en vivo, nos quedan unos cuantos minutos todavía para seguir hablando acá con Mariana. Las charlas siempre son tan interesantes fuera como dentro del aire. Pero bueno, retomando un poco lo que veníamos hablando. Empezamos a tratar el tema justamente de la prostitución, de menores, de la trata de mujeres y de chicos y de chicas. ¿Y con qué se encuentran ustedes desde las Juanas, digamos, cuando abordan estos temas? Me imagino que debe ser casi impenetrable en algunos lugares. ¿Cómo lo tratan de abordar a todo esto? Lo primero que nos encontramos fue mucho miedo. Cuando nos interiorizamos en el tema, nos dimos cuenta, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Antes de algo tan naturalizado que te pasa por al lado, cuenta. Sí. Y entonces cuando nos dimos cuenta que esto nos estaba pasando todos los días, podía ser cualquier amiga, vecina, familiar. Nos dio mucho miedo. Mucho miedo. Si te pones a pensar, uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, yo ahora tengo como cambiado los anteojos en relación a esto, y son los famosos papelitos que te dan en la calle, sí, ¿no? O que van pegando por las paradas de colectivo o en los teléfonos públicos. Y Yo, por ejemplo, bueno, ayer me encontré haciendo zapping en no sé en qué canal de aire, que estaban persiguiendo a un volantero, no sé si era en América, en alguno, uh-huh, de estos canales, y cuando veo dónde era, en qué zona, digo, sí, efectivamente, me había llamado la atención, haría una cuestión de 20 días, un mes atrás, que la zona de Congreso, enfrente del Congreso de la Nación, Rivadavia, sí, y Callao, habían empezado a aparecer un montón de personas repartiendo esos volantes. Sí los veía por la calle Corrientes, pero en esa esquina no. Y me llamó la atención además que había chicas repartiendo esos volantes. Y ayer o antes de ayer me encontré con uno de estos periodismos de investigación, sí, que los corrían con la cámara y demás. Entonces, cuando te percatás que esto pasa, o esto, nada, de ir en micro o ir en un auto por la ruta, y ver las famosas whiskerías, claro, que son parte del paisaje, ¿no? Sí, bueno, en unos cuantos barrios de acá pasa lo mismo. Totalmente, ¿no? Digo que saben dónde están. Sí, con el policía en la puerta. Los chistes de vas al burdel, vas al puterío, vas al cabaret. Estamos en un barrio bien tanguero, ¿no? En una zona de la capital, sí, bien tanguera, donde todavía se hacen chistes al respecto y se escucha bastante. Y cuando te das cuenta que lo tenés al lado y que ahí y sabes lo que pasa, es muy fuerte, ¿no? Sí. La primera sensación realmente cuando terminamos un taller para interiorizarnos de cómo era, cómo eran los mecanismos y demás, quedamos todas por un instante paralizadas, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y cómo? ¿Y por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? ¿Pudieron responderse eso? Por informar. Transmitir lo mismo que nosotras habíamos escuchado y nos habíamos enterado o habíamos mirado desde otro lugar esa vez. Nuevamente, algo que nos caracteriza a nosotras es que nuestros trabajos siempre son colectivos, siempre nuestras acciones son con otras, nunca individuales, pero en este caso reforzar que por más que vemos que esto no exista nunca más en nuestro país, en el planeta Tierra, tenemos que tener dimensión del problema. Claro, es que la primera manera de intentar resolver algo es saber que existe el problema ahí. Totalmente. Y reconocerlo. Y reconocerlo y no convertirnos en quijotas para feminizarlo, sí, contra molinos de viento, sino ver desde dónde podemos hacer un laburo real y concreto. Y bueno, y entre esas cosas tuvo que ver el libro. Sí. Poder escribir este libro donde reunimos distintas miradas de distintos sectores que venían trabajando el tema. Y escribí Ana Trimarco, compañeras de Amar, distintas miradas de lo sociológico, de lo psicológico. Quédate con los dos, estás así tipo conferencia de prensa. Hay algo me llenan que está de funcionando micrófono medio mal, ¿viste? Por eso, entonces. A mí, ¿sabes lo que me sirvió? Leer el libro y haber ido a la presentación y empezar a involucrarme con el trabajo que ustedes hacen es tener argumentos para decir, digamos, ¿no? No es solamente por una cuestión ética o moral decir que la prostitución está mal o sí, está bien, según claro, lo que uno piense. Sino también me ha pasado estar en charlas con amigos, con gente conocida de mi edad o por ahí más grande, más chicos, no importa, donde dicen, sí, vamos a Cabarulo, vamos acá, vamos a esto, vamos a otro. Decirle, flaco, o sea, ¿vos te das cuenta lo que es lo que promovés con, claro, lo que con estás eso? Fomentando, claro. Lo que fomentás con eso, porque en un primer momento, o sea, lo que la gente por ahí ve, que yo creo haber entendido, ¿no? Es como que, claro, como que si, por ejemplo, la mina está ahí, es porque quiere estar. Bueno, perdón. Y la pasa bien. Entonces, decirle, bueno, tratar de explicarle con eso, con haber leído el libro y con haber estudiado un poco el tema, es decirle, no, flaco, mirá que para que esta mina esté ahí, como vos decís, ¿me entendés? Aceptando todo lo que vos le querés proponer, sí, tuvo que haber pasado por el secuestro, por la mentira, o de haberle, esto que vos decías, ¿no? De sacarle el DNI, de endeudarla, de drogarla 6 meses seguidos, de violarla entre 50 tipos, o sea, no es tan fácil que una persona llegue a ese nivel, ¿me entendés? A aceptar cualquier cosa porque sí, digamos. Puede haber un caso en particular, pero también están los otros casos. Y en algún punto, si vos vas a esos lugares, fomentás que eso siga sucediendo. Pero además, digamos, también hay mujeres en estos lugares que no han sido víctimas de la trata, digamos, que no están secuestradas. No. Pero bueno, ahí hay un punto sensible en los movimientos feministas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la prostituta que ella, su trabajo es ese, y ella es consciente y trabaja sola y no sé, tiene su departamento o va a tal hotel? Bueno, es que eso no es tan sencillo. Porque justamente hay un negocio de por medio. Sí. Entonces, que una mujer pueda decidir. Sí. Yo personalmente pongo el decidir entre comillas. Uh-huh. No sé hasta dónde se puede decidir tener que estar con 20 tipos en una noche para poder ganar guita. Sí. No necesariamente es la posición de todos los movimientos de mujeres. De hecho, Amar Nacional está reclamando, que es la Asociación de Meretrices de la Argentina, sí, que les otorguen la personería, digamos, como sindicato. Uh-huh. Y para ellas es un trabajo que debe ser reglamentado y que debe tener, digamos, todas las garantías. Ahora, siendo hoy algo clandestino, algo que se sigue manejando en la clandestinidad, es muy difícil ser trabajador autónomo. Uh-huh. Entonces, siempre terminan cayendo en las manos de un fiolo. Uh-huh. De un cafillo que, digamos, de un proxeneta que siempre, digamos, va a sacar una tajada. A sacar rédito de ahí, claro, por supuesto. ¿No? Por protección, por la inseguridad que implica esta profesión, por lo que fuera. De hecho, digamos, hoy en día en la Argentina la prostitución no es ilegal, pero sí lo es el proxenetismo. Proxenetismo, sí. Y bueno, no se hace nada, digamos. Uno mira para otro lado, es parte del paisaje, sabe esto, por lo cual, digamos, es un tema complejo. Sí. Pero como todo, claro, todo siempre tiene varios costados. Bueno, pero esto que decía Pablo, ¿no? Digo, me parece que hay que ir como más profundo todavía. Y es decir, bueno, ¿por qué es natural que el cuerpo de la mujer sea un objeto? ¿No? A veces me río por cosas que aparecen en la tele, pero en relación a esto de cosificar a la mujer. Sí. Pero permanentemente. Y nos parece natural, ¿no? Y a veces sin caer en una cosa, a ver, muy talibana, de bueno, no somos un objeto y demás. Es empezar a replantearnos, de paso, ¿por qué el cuerpo de la mujer sí puede ser una mercancía que se muestra? Y de la cual se habla y se manosea y se toca y se pone a calla, digo, desde los programas de entretenimientos hasta, las fotos en las revistas, hasta estas fotos en estos volantitos, claro, ¿no? Que sea, sí, siempre está como... Pero ¿sabes qué? Es como muy abarcativo el tema, porque en realidad es a ver, la prostitución, y vos decís, bueno, está bien, estás poniendo tu cuerpo en que pase lo que pase, estás muy expuesto, qué sé yo, pero una pendeja de 14 años que es modelo y sale mostrando el culo porque y la madre la aplaude, ¿cuál es la diferencia? Que no le hacen nada a 20 tipos en un sucucho en 11 o en Congreso, digamos, esa es la diferencia, la única diferencia, porque eso está bien visto supuestamente, o sea, todo el mundo como que lo acepta también, y así, bueno, aceptan 2 millones de cosas que siempre son romper la individualidad de cada uno, ¿viste? Siempre es romper tu cabeza, o te drogas como un idiota todo el día, o siempre es una cuestión de... La idea es, en general, es romperte, no importa cómo, ¿viste? Entonces, bueno, esto sería como una forma más, digamos, que tampoco parece tan problemática para muchos, ¿no? No, bueno, pero la cuestión sería, en todo caso, ir más atrás. Sigo, hago de abogada al diablo. ¿Por qué una piba de 14 años no puede desfilar y No sé, digo, vos fuiste como más más gráfico de mostrar todo el culo, bueno, pero no, ¿por qué no? ¿Por qué una piba de 14 años no puede mostrar su cuerpo, no puede ponerse una minifalda de 14, 15, 20? Sí, la verdad que sea. A la que le dé el cuerpo, que lo haga. Y a la que no, y la tiene ganas también. Claro, claro, no es como si fuera nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Esto... Habla más direccionado. Perdón, acá. Perdón, es que me ese... llenan de micrófono. No, ¿sabes qué pasa? Que hay un equipo nuevo y cuando se habla muy despacio por ahí no toma la voz, porque tiene un reconocimiento, bueno, etcétera. Entonces, bueno, por ahí hay que hablar fuerte y direccionado. Es que tengo los micrófonos para los que escuchan. Sí. Tengo los micrófonos en una dirección y a los chicos en otra. Entonces, claro, está difícil. Está difícil. Esto de, bueno, ¿qué hizo para provocar a este hombre, ¿no? O sea, pero algo, entonces, ¿cómo sí, siempre algo vestida? Habrá hecho. ¿Cómo estabas vestida, por ejemplo? O ahora no recuerdo en qué provincia fue un intendente que decía que creo que en la Patagonia, donde no quería levantar las whiskerías, los prostíbulos encubiertos, porque qué iban a hacer todos los trabajadores que venían de las petroleras, claro, fondos petrolíferos, claro, o sí, del mar, sí, y demás, y no iban a tener cómo descargar, y entonces esto, claro, iba a ser contraproducente para el avance de esa ciudad. Claro, claro. Sí, no, lo que pasa es que para el desarrollo industrial. Y vos decís, ¿cómo llegamos a esto? Sí, bueno, ¿cómo se relacionó? Pero fíjate. Es un pensamiento lateral, la verdad. Tuyo, ¿no? Claro, pero fíjate en qué lugar quedan esas mujeres, ¿no? No, no, por supuesto. Pero yo me refería no al derecho de mostrarse o no mostrarse, sino a la cuestión de que en ese supuesto derecho de mostrarse o no mostrarse termina fomentando un negocio que no es ni siquiera redituable para ella ni para nadie de su entorno, digamos, termina inserta en relaciones que no están muy buenas y fomentando situaciones que tampoco están muy buenas. A eso voy. Entonces digo, ¿cómo por qué tomamos tan natural que una, como te dije antes, una pendeja de 14 años o 16 o 18 o 20 y pico, si se puede decir pendejo ya, pero no importa, lo haga, digamos, y es que está todo bien, no pasa nada. Y está socialmente aceptado. Nuestra sociedad vive de la imagen. Cultural, claro, claro. Es eso. Está difícil lo que ustedes quieren hacer entonces. La verdad que se toman un laburo, te digo que... sí. Y eso el tráfico de drogas capaz que es más simple. Claro, claro. Es complicado. Sí, tenemos que luchar todos los días con el laburo y con saber que todo tiene un límite, que intentamos correrlo diariamente. O sea, ¿hasta dónde? Por ejemplo, el otro día llega, bueno, Malena, que hablábamos, les contaba que es quien nos coordina, sí, diciendo que había una señora totalmente indignada arrancando papelitos de estos que fomentan, que promocionan, sí, los prostíbulos, y que ella le dijo, no, señora, no haga esto sola. Claro. ¿No? En pleno centro, a 5 cuadras de tribunales, a 10 cuadras del Congreso de la Nación. Y entonces, pero ¿cómo, querida? No podemos ser cómplices de esto. No sé qué le dice. Dice, sí, pero sola no. Porque uno se indigna con el tema, pero hay que tener dimensión del riesgo de lo corriendo que hay atrás. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, es todo el tiempo estar pensando, bueno, a ver, digo, lanzamos una campaña de prevención, de información en el pueblito del, no sé, perdido en el Chaco, donde hay 3 Juanas, porque las hay, hacer una campaña de información con el logo de las Juanas solas, ahí dejamos ellas 3. ¿Qué hacemos? ¿Estamos arriesgando? Sí, las estamos arriesgando. Entonces, bueno, entonces, ¿pero qué? ¿Nos tenemos que quedar de brazos cruzados? No. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, en algo masivo, algo colectivo, algo donde estemos todas, donde pueda ser no solo esas 3 que tienen nombre y apellido y que pueden ser fácilmente reconocidas. Y cada vez, bueno, a medida que nos vamos fortaleciendo también en esto, vamos avanzando, y salió el libro, y después salieron nuestros cuadernillos de prevención, y después empezamos a dar talleres, y si ya no son tres las que saben y que pueden transmitir a la otra, sino que son 30, y las 30 se mueven juntas, bueno, ya es más difícil, ¿no? Callar nuestras voces. Bueno, y es así nuestro trabajo cotidiano con todos los temas que involucran el bienestar y la salud de las mujeres. ¿Dónde, si cualquier mujer que está escuchando ahora quiere contactarse con ustedes o quiere acercarse a algún lugar para hablar o presentar alguna problemática o simplemente solidarizarse con esto y tratar de ayudar, ¿a dónde puede llamar, a dónde puede escribir? Mira, nuestra página es www.lasjuanas.org.ar. Bien, ¿y tenés ahí algún número de teléfono? Abrilo eso. No, en este momento no tenemos teléfono con el cual contactarse. Generalmente se contactan con los nuestros personales cuando ya avanzamos. Pero si entran a la página, incluso van a tener distintos mails. De acuerdo a la provincia en la que vivan. Bien. Y de acuerdo a sobre qué quieran sobre qué tema quieren contactarse con nosotras. Bien. No, está el mail general, está el mail de la editorial, si a alguien le interesan nuestros materiales, está el mail de prensa también para contactarse, así que bueno. Claro, bien, bueno, ahí la gente puede entonces ubicarlos en www.lasjuanas.com.ar. No, punto .org. Bueno, perdón, te pido mil disculpas, punto .org, está bien. Sí, tengo muchas cuentas así, viste, está medio complicado. De todas maneras, nosotros ya copiamos el link de la página de ustedes como para que la gente también, entrando por nosotros, puede acceder a la página. Y te cuento así para terminar que el próximo miércoles vamos a estar en el anexo del Congreso Nacional, así que si alguien quiere contactarse con nosotras, vamos a estar ahí afuera volanteando. Bien. Otras estaremos adentro porque hay una audiencia pública para continuar debatiendo en la Comisión de Legislación Penal el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un tema que nos quedó así también pendiente, pero bueno, otro sábado. Sí, por supuesto, eso es lo que te iba a decir, sabés que cuando quieran, seas vos o cualquiera de tus compañeras quieran venir a charlar de estos temas, bueno, de cosas, estaría bueno eso, establecerlos en la agenda cotidiana de cada uno de nosotros, como para simplemente estar atentos a esto que pasa y tratar de justamente no favorecer a todo este sistema justamente con la omisión de acciones o pensamientos, digamos. Al no darle bola también estamos ayudando a que todo esto crezca. Entonces sería importante que esto y tantos otros temas se puedan establecer en nuestro inconsciente general, digamos, ¿no? Como sociedad inclusive. Así que cuando quieras, están acá invitadas, y simplemente contactarnos como lo hemos hecho, y acá están dos micrófonos tenés inclusive, mira, tenés hasta dos micrófonos para que puedan hablar acá. Un montón de cosas. Así que Mariana, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Nos echan. Sí, ya nos están echando prácticamente. Yo quiero simplemente dar un aviso, que era esto para lo cual te había dicho que dejaras abierto esto, porque de esta radio se va a hacer una cuestión solidaria para el Día del Niño también, ¿no? Y Zona Liberada, el programa de nuestras amigas Ana, Patricia, etcétera. Bueno, Patricia es amiga mía nomás, no tuya. No. El programa que va acá todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, están organizando una colecta, por supuesto, de juguetes para el Día del Niño. ¿Qué más que eso, no? Entonces, el 7 de agosto, no todos pueden ejercer su infancia porque son desprovistos de su derecho al juego y la recreación. Por eso, desde el programa Zona Liberada, como decíamos, y de esta misma radio, Frecuencia Cero, se convoca a todos aquellos que tengan ganas de regalarle una sonrisa a los chicos del comedor Siete Esquinas del barrio de Mataderos, ¿no? Esto va a ser en beneficio de ellos. En el primer piso, bueno, de acá, de la dirección de esta radio, Manuel Artigas, 5952, se reciben donaciones de juguetes de lunes a sábados entre las 10 y las 20 horas. Todos aquellos que tengan dudas, preguntas o quieran colaborar y no pueden acercarse hasta acá, pueden llamar al 4635-7391 o escribir a zonaliberada@frecuenciacero.com.ar. Cada juguete es una puerta a la infancia. Por favor, que no sean juguetes de armas. Sí, también sería importante. Gracias a todos por colaborar con esto. Es una invitación que hacemos desde acá. y una muy buena idea que tuvieron nuestras compañeras, que andan algunas por acá dando vueltas ahora. Nos vamos, Hernán. Te agradezco realmente, toda tu performance. El hombre de los gestos estuvo un poco apagado hoy, entonces lo vi ahí medio cabizbajo. Que vino cansado de Santa Fe 9 de julio con la credencial. Te mandaron a plastificar tu credencial y casi que no vuelve. Bueno, mañana cubrimos las elecciones, a partir de las 17 horas, hasta que las velas no ardan, dicen. Yo me llevo una carpita a los centros de cómputos generales a ver qué pasa, ¿no? No sé a qué la vuelvo. El bombo. Vos llevate el bombo obligatorio, Frente para la Victoria. Muy bien, ¿qué ves? Frente para la Victoria. Es lo que va, el búnker que vas a ocurrir vos. Otros van a ir al PRO, otros van a ir a la Coalición Cívica, al Pino Solanas. Exacto. Otro, claro, cada cual con sus representativos. Exactamente. Así que nosotros igual, mañana nos escucharán quienes estén sintonizando acá a partir de las 5 de la tarde vía telefónica. Y si no, la semana que viene a partir de las 14 horas en este programa que se llama y se llamará por lo menos por un tiempo El Gran Pez. Chau.